como le va. Gracias por atendernos este feriado, Elizabeth. Bueno, contanos un poco. Primero, obviamente hay muchísimas expectativas puestas sobre lo que va a ser el debate esta semana. Es histórico, esta es la segunda vez que llega al recinto el proyecto de legalización del aborto. ¿Cómo lo estás viviendo vos desde, bueno, el ministerio que conducís? Bueno, primero, como bien decías, espera una sesión muy larga, y esto está vinculado entre 30 y 36 horas centralmente a que se van a tratar los dos proyectos que envió el Poder Ejecutivo en una misma sesión. Uh-huh. El de interrupción legal del embarazo y el que finalmente quedó conocido como Mil Días. Sí. Así que por eso es que la sesión se la estima tan larga, entendiendo que el viernes o a la mañana o a la tarde, según sea el orden de los proyectos que se traten, estaría votándose, porque se tratarían por separado, primero uno y después el otro. Uh-huh. Eso por un lado. Tenemos, bueno, muchas expectativas. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo no solamente tomó el compromiso del envío del proyecto, sino es que además asumimos un compromiso de trabajar para que sea ley. Uh-huh. Digo esto para diferenciar con lo que sucedió en el 2018, que estuvo más vinculado a una habilitación a que se trate desde el Poder Ejecutivo. Acá, por eso durante tantos meses, durante la pandemia, el Ejecutivo no había enviado el proyecto, uh-huh, porque no estaban las condiciones para que se trate. Y buscamos que se apruebe, se está trabajando muy fuerte en estos días en obtener los consensos. Ustedes saben que ahí tiene que ver con algunas cuestiones de la letra del proyecto, si se modifica, alguien vota. Así que en estos días, justamente, estamos trabajando en eso con mucha expectativa social, mucha expectativa desde el Poder Ejecutivo, y en particular preguntan desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. El jueves se estaría cumpliendo un año de la creación del ministerio, un ministerio que también ha trabajado mucho, pero mucho, en este año para que esto esté sucediendo. Así que, bueno, lo estamos viviendo con la palabra es expectativa, digo, con responsabilidad también, ocupándonos de un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Aparte, lo decías vos, el tema de la seguridad, el tema del cuidado, ¿no? Hay que pedir a todas las personas que se movilicen que sean muy cuidadosas con la salud. Y por otro lado, preocupadas con el tema de los escraches, de algunas, no sé si vieron que alrededor en el Congreso hay varias pintadas que dicen que hay aborto, hay guerra. Sí. Hay un clima, que voy a decir que ese clima no está dentro del Congreso. Todas las reuniones de comisión, la verdad es que estuvieron muy bien, muy a la altura. Diputadas que están a favor o en contra, de hecho, no sé si vieron el cierre de la reunión del viernes, sí, cuando la diputada Cecilia Moró contó en primera persona que ella atravesó, siendo una adolescente, un aborto. Marcela Campagnoli, que es una de las principales referentes que están en contra del proyecto, se levantó, la abrazó, un momento muy emotivo, uh-huh, que eso habla muy bien de nuestras instituciones, de que podemos tener opiniones diversas, pero que nos, digamos, que eso no impide conmovernos juntos o juntas, sí, y poder, que el debate es un debate de ideas. Uh-huh. Lo que nos preocupa es, como recién relatabas vos, estos escraches. Los escraches son directamente hechos o situaciones para violentar a una persona para que cambie su opinión y su voto. Sí. Eso es algo que tenemos que repudiarlo muy fuertemente todos y todas, ¿no? Sí. Elizabeth, ¿están trabajando con la ministra Sabina Frederick en alguna medida en particular, digo, para garantizar esto, la seguridad de los diputados y las diputadas, y con todo lo que va a ser la seguridad de la sesión? Digo, ¿están trabajando en alguna cosa puntual? Sí, estamos trabajando. A ver, por un lado, venimos todas las semanas previas nosotras charlando y trabajando con el Ministerio de Seguridad, con Sabine y con su equipo. Uh-huh. El jueves o el viernes, se confundía con los días, hubo una reunión en el Congreso, sí, con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Sergio Massa, con D'Alessandro por la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, con Sabina Férez y el equipo. Ahí hay que decir que todo lo que son la seguridad vinculada a las calles va a depender de la Ciudad de Buenos Aires, porque es su, sí, competencia y su jurisdicción. sí aquello que está vinculado al Congreso y a los diputados y diputadas, a las Fuerzas de Seguridad Federales. Uh-huh. La Cámara de Diputados estableció muy fuertemente, y lo viene haciendo, que cada scratch, cada situación va a ser denunciada y querellada por la propia Cámara de Diputados y Diputadas. Uh-huh. Así que se está coordinando entre la Cámara, las Fuerzas Federales, para el cuidado exclusivamente del edificio del Congreso, el ingreso del Congreso y de los diputados y diputadas, y con la Ciudad de Buenos Aires, que es quien va a tener su competencia para trabajar la seguridad de las calles. Está trabajándose también, les digo, para que haya postas sanitarias, va a haber presencia de cascos blancos. La idea igual es pedir muy encarecidamente, pero muy encarecidamente, a todos aquellos y aquellas que se movilicen, sean de la posición que sea, que lo hagan con sumo cuidado, que sean muy respetuosos, que no conteste nadie una provocación, que tiene que ser una jornada democrática. Tenemos que poder repetir lo que sucedió en el 2018, y digo lo que sucedió en el 2018, tanto cuando se votó en junio en la Cámara de Diputados, como cuando en agosto 2 millones de personas que se movilizaron en lo que, digamos, en la marea verde, se desmovilizaron frente a lo que se entendió en ese momento como una derrota, sin ningún problema, ¿no? Entonces hay que poder reeditar esa para mí ese aprendizaje democrático, que es a favor o en contra, sea cual sean los resultados, poder sostener una jornada democrática. Uh-huh. Es decir, que esperan una cantidad de gente similar, 2 millones de personas. Igual no creemos y esperamos que no. No, yo lo que digo es, en términos de que habiéndose perdido la votación, no hubo ni un solo problema, ni un solo desmán, ni un solo hecho de violencia, a eso me refería. Te traslado una pregunta que le hicimos el otro día a la diputada del PRO, Silvia Lospenato, que tiene que ver con cómo están trabajando para que, bueno, esta es una época donde hay muchísimos cruces, ¿no?, entre oficialismo y oposición. Se puso como bastante tensa también la disputa entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tuvieron temor en algún momento de que eso impactara en lo que es la construcción de consensos para esta ley? ¿Y cómo están haciendo, digo, para trabajar y tratar de sortear eso, no? Bueno, la verdad es que tanto como sucedió en el 2018, y como sucedió, les diría, cada vez que se trabajaron proyectos de ley que estén vinculados a ampliación de derechos a mujeres o a la diversidad, digo, matrimonio igualitario, divorcio, para poner en la actual ley de cupo, paridad, siempre, pero siempre, y eso es una enseñanza absolutamente maravillosa, que se trabajaron estos proyectos de ley, se los hizo de forma transversal a los partidos políticos. Ahí hay un corte que no está vinculado a esa diferencia, esa denominada grieta. Siempre se ha trabajado. ¿Por qué? Porque hay algunos objetivos comunes que están vinculados a todas las mujeres, ¿sí?, a todas las diversidades, a todas las personas que están, a todas las personas que tienen posibilidad de gestar, y eso es transversal. Digo transversal en doble sentido, ¿no? Digamos, hay legisladores y legisladoras del Frente de Todos que no van a acompañar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Digo, entonces, ahí hay un corte que difiere absolutamente a los otros proyectos, que sí, que en general puede haber momentos de mayor tensión o momentos de menor tensión, como vos bien decís, y que en ese sentido, por suerte, se trabaja de un modo distinto. Nosotros hemos venido trabajando con diputadas y con senadoras y con senadores, digo, no solamente en términos de mujeres, muy bien en todo este periodo, y entendemos que son clave para poder alcanzar los consensos que se necesitan para que sea ley. Uh-huh. Buen día, Eli. Paula Vistañino. Hola, Paula. Hace casi un año que se creó el ministerio, hace casi un año asumiste esta función, y en ese primer momento dijiste que el objetivo de este ministerio era transversalizar y también federalizar las políticas de género. ¿En qué áreas del gobierno te parece que todavía o están más relegadas en esto, cuesta un poco más llevar las políticas de género y la perspectiva de género para el funcionamiento, y en qué lugares del país? A ver, En términos de intrapoder ejecutivo, decirles que el presidente, hemos trabajado y se creó por decreto presidencial un gabinete nacional para la transversalización de las políticas de género. Eso lo que habilitó, que digamos, es una institucionalidad muy, muy buena, es crear un gabinete que funciona todos los meses con referencias de todos, digamos, con puntos focales en cada uno de los ministerios. Que es una institucionalidad muy importante para poder alcanzar ese objetivo que yo no recordaba, pero está muy bien pensado hace un año atrás. Sí hay que decir que hay algunos ministerios que han trabajado muy fuertemente, más allá de en este gabinete y en acompañar compromisos para el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que han dictado políticas específicas de género hacia adentro. Voy a poner el ejemplo de dos ejemplos, que por ejemplo en producción y transporte han creado una línea específica, no un área, más allá de que tienen áreas, se dictaron una política interna de cómo trabajar en la transversalización adentro de su propio ministerio. Yo siempre les digo que los pongo de ejemplo a ellos mismos, tanto a Meoni como a Culpa, porque las presentaciones que ellos hacen y trabajan en términos de cómo mejorar la participación en las funcionarias y funcionarias adentro en términos de paridad, cómo trabajar situaciones de violencia de género hacia adentro de los propios ministerios, cómo hacer para transversalizar en cada una de sus secretarías o subsecretarías políticas de género. Entonces, hay algunos ministerios que vienen haciendo punta, pero no porque no hayamos podido transversalizar en todos los demás, porque todos los demás estamos trabajando. Hay algunos que se han dado una política específica hacia adentro. Claro. Estoy siendo injusta con algunos y algunas otras, pero pongo estos ejemplos porque muy recientemente Culpa presentó, hizo una presentación que yo no pude estar porque estaba en Pilar, pero estuvo Cecilia Merchán en representación, y la verdad que eso permite planificar hacia el futuro un avance más profundo hacia adentro de las políticas de producción, por ejemplo. Sí. Eso en ese sentido. En términos federales hay que decir que los desarrollos institucionales en cada provincia son muy disímiles. No es lo mismo provincias que tienen un Ministerio de la Mujer, para poner ejemplo, provincia de Buenos Aires, sí, Córdoba, que aquellos que tienen áreas muy relegadas, o no sé, pongo Santa Fe, tiene una secretaría, pero tiene rango ministerial. Cuanto más jerarquizadas estén las áreas de género, esas políticas de género tienen más potencia, lo mismo que sucede hoy en Nación. Y más presupuesto, ¿no? Que también... Y más presupuesto, exactamente. Entonces, ahí difiere mucho en el diseño institucional y en la asignación presupuestaria. Igual hay que decir que muchas áreas se han jerarquizado, como el ejemplo de Santa Cruz, tiene un proyecto de ley que entendemos que está previsto avanzar para crear el ministerio. Este año se alcanzó la adhesión en todas las provincias de la ley Micaela, que eso es un paso enorme, y muchas provincias, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, me estoy olvidando alguna, varias, creo que La Rioja, La Pampa, alcanzaron la paridad en las leyes, en las representaciones en las legislaturas, y eso fue todo en un año. Entonces ahí vemos cómo esa agenda federal también se va moviendo, y nuestra intención es que cuando termine nuestro mandato todas las provincias que faltan tengan paridad. Y eso es un poco como una ola. Y un ministerio o un ministerio, secretaría o lo que sea especializado también, digamos, sería una propuesta para que todas las provincias tengan eso. No solamente las provincias, sino les diría los municipios. Hay 2.200 municipios y para todos es vital para pensar cómo llegas. ¿A dónde va esa mujer, esa persona que necesita al Estado? En general, los municipios son los lugares de cercanía, es donde está la política de cercanía. Estamos también trabajando en algunos programas creados por nuestro ministerio para apoyar económicamente y técnicamente para la creación de áreas de género municipales. Estamos trabajando también en eso. Así que federalizar no es solamente pensar en las provincias, sino es pensar en que todos los municipios, todas las comunas de nuestro país tengan un área de género, ¿no? Uh-huh. Decías recién, hablabas de la ley Micaela. ¿Qué pasa con la justicia? La justicia y la ley Micaela, pero la justicia, el sistema penal en general y la perspectiva de género. Es como una de las áreas en las que uno, a raíz de diferentes casos que vamos conociendo en un montón de cuestiones, digo, pasando desde el aborto hasta la historia de Cristina Vázquez, que es esta mujer que estuvo presa y no era responsable y salió y se suicidó, hasta el caso del fiscal Terán. Digo, cositas que vamos viendo del sistema penal y de la justicia a la vez. ¿Falta? ¿Es como uno de los lugares más relegados? Falta en todo el Estado y en los poderes judiciales como uno de los poderes del Estado, obviamente falta. Hay que decir que todas las adhesiones a las leyes Micaelas provinciales incluyen a los poderes judiciales provinciales. Ustedes saben uh-huh. que la ley Micaela a nivel nacional es para los tres poderes nacionales y después cada provincia replica en los poderes. Los alcances de la ley Micaela en los poderes judiciales varía en términos, digo, del desarrollo, de la puesta en marcha. En algunas provincias han avanzado más, en otras menos. En Nación, y digo a raíz de lo que ha sido un intercambio, por decir, o una disputa con la Corte, hay que decir que el Poder Judicial en sí mismo hace tiempo tiene en manos de la Oficina de la Mujer muchas capacitaciones, incluso antes de que existiera la ley Micaela. Uh-huh. En particular, la ley Micaela a nivel nacional lo que hace es poner en cabeza del Ministerio de las Mujeres la capacitación a todo el Poder Ejecutivo y a las máximas autoridades de los tres poderes. ¿Sí? Nosotros solamente tenemos que, con el Poder Judicial, capacitar a la Corte. Después, hacia adentro del Poder Judicial, se encarga el propio Poder Judicial y lo viene haciendo con resultados disímiles. Y con nosotros lo hemos hecho con la Cámara de Senadores y Senadoras, diputados y diputados, y el Poder Ejecutivo, y nos falta el de la Corte. Ahora, hay que decir que la capacitación, ley Micaela, no es una herramienta para nosotros estratégica, muy importante, pero es una herramienta. No es que todos aquellos y aquellas funcionarios de cualquier poder que hayan recibido la capacitación van a inmediatamente intervenir con perspectiva de género, porque eso es falso, digamos. Eso lleva tiempo, lleva transformaciones culturales y las instituciones se parecen mucho a la sociedad y las transformaciones culturales van a cambiar a la sociedad y también a las propias instituciones. Ahí hay mucho para trabajar. Nosotros tenemos un compromiso el viernes, incluso cerré eran las novenas encuentros de ministerios públicos fiscales y ministerios públicos de las defensas de todo el país, donde había representaciones de los procuradores y procuradoras de todo el país, y se cerró el cierre y la jornada estuvo dedicada a la intervención de los ministerios públicos en situaciones de violencia por motivos de género y a la perspectiva de género. Así que hay también hacia adentro, se están llevando adelante, están en marcha los motores para esas transformaciones, que lo que tiene es que cuando en un caso en particular no se aplica, no se interviene con esa perspectiva de género, el daño que se puede causar es enorme, y todos los ejemplos que acabaste de poner son buenos ejemplos, pero son ejemplos que pasan a menudo constantemente en uh-huh. casos en donde no cobran relevancia pública, pero que sí. todos los días se sufre, ¿no? Uh-huh. Digo. Sí. Elizabeth, acá de este lado, a Yelén Pujol. Te voy a llevar, buen día, ¿qué tal? Te voy a llevar un poco para el lado del fútbol, sí. a ver qué te parece, porque bueno, sé que jugás. En este momento está haciendo su debut en el campeonato de fútbol femenino de la Asociación del Fútbol Argentino, Mara Gómez, la primera futbolista trans en jugar en el fútbol de AFA. Una reflexión cortita sobre qué te parece eso, y si intervino en algo el ministerio. Y después charlamos, bueno, sobre vos como futbolista. Bueno, la incorporación de Mara nos parece un paso enorme, enorme. Nosotros trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Turismo y Deporte. Tenemos un programa interministerial entre los dos ministerios para trabajar. El deporte, saben que es una herramienta maravillosa, es una herramienta de sociabilización muy grande. El fútbol en nuestro país además tiene implicancias que no tienen todos los lugares del mundo, entonces es un lugar en donde se puede trabajar la prevención de las violencias, pero donde se puede trabajar la inclusión. Uh-huh. Así que para nosotros, digo, más allá del caso en Mara, el paso que implica para pensar la diversidad todas las transformaciones que tenemos que llevar adelante en términos sociales, culturales, que ese es el verdadero, la verdadera transformación. Así que nos pone muy contentas y estamos llevando adelante, les digo, con el Ministerio de Deporte en todo el país. Lo hemos hecho en todos estos últimos meses en foros regionales en cada una de las provincias de nuestro país para pensar la paridad en el deporte, en términos de, sabemos que es muy difícil, son ámbitos históricamente muy masculinizados, entonces pensamos que trabajar para alcanzar la paridad en todas las asociaciones de deportes, sea cual sean los deportes, en todas las comisiones directivas, de todos los clubes, de todas las asociaciones, agrupaciones deportivas, en términos de paridad, es un paso enorme que nos va a permitir dar otros pasos, y eso lo hemos venido haciendo en todos estos meses, junto a Inés Arrondo y todo el equipo de Matías Lamen. ¿Y Eli Gómez Alcorta, como futbolista, qué posición? Depende de la edad, te diría. Creo, siempre fui una mediocampista, no soy muy habilidosa, pero soy de la que le pone muchísima garra. Mucha garra. Y corro y dejo todo en la cancha siempre. Bien, ¿fútbol 5? No, mira, en realidad he jugado un poquito de todo, hasta me rompí ligamentos cruzados y meniscos. Me operé y me volví a romper los meniscos, no, y en ese momento, no. Sí, sigo así con los meniscos rotos, ya me dijeron que no me convenía volver a operarme. Porque me dijeron que, salvo que me piense llegar al deporte profesional, cosa que cerca de los 50 no están, nunca se sabe, pero no están los planes. Así que ahora, nada, el fútbol está para mirarlo y nada más, bien. Y disfrutarlo, exactamente. ¿Y una mediocampista estilo, algún jugador, alguna jugadora de 8, de 5? Qué buena pregunta. Me quedé en mis épocas, yo soy fanática de San Lorenzo. De San Lorenzo. Era una 5 tipo Neto, podría decir. Ahí está, mirá. Le pegaba fuerte de afuera, así un zapatazo. Exactamente. Un zapatazo. Bien, y la última cortita. ¿Feminista y maradoniana? No particularmente. Tengo un enorme amor de lo que Diego generó en el pueblo. Mi vínculo con Diego, o con el Diego, es el profundo amor del pueblo. Soy profundamente, eso es lo que me vincula más fuertemente con Diego. Elizabeth, para cerrar, y te agradecemos mucho la atención, ¿cómo vemos el resultado de la votación de aborto, y en particular el Senado, ¿no?, que es lo que a priori parece siempre más difícil, y teniendo en cuenta la experiencia de 2018? Apostamos a que las transformaciones que nos sucedieron desde aquel 2018 a hoy, que son enormes, es que esa marea verde llegó con una porosidad a cada lugar, nos haga posible que esta vez sí sea ley. Antes, con expectativas. ¿Antes de fin de año? Esperamos. Y de todas formas, como está la convocatoria extraordinaria para enero y febrero, y está en el temario el proyecto de ILE para su tratamiento, esperamos que así sea, si es que los tiempos del Senado lo disponen. Elizabeth, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablábamos con Elizabeth Gómez Alcorta, es ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Diez y 59.